es archivado. La iniciativa no obtuvo los votos suficientes para salir adelante y por ende volvió a naufragar. Y hay noticia esta tarde con las calificadoras de riesgo y especialmente con Moody's, porque el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dio a conocer que la firma calificadora Moody's afirmó la calificación crediticia de Colombia en Baa2, un escalón por encima del grado de inversión. La nota crediticia pasa de negativa a estable. En el mundo, la portada de Wall Street Journal con la suspensión de algunos nuevos productos de Facebook por el escándalo. En Colombia, más de 40 millones de vacunados. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. FM.

Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo otro tema de James Bond, este de 1995, de una película que marcó el regreso de esa franquicia después de muchos años. La primera que hizo Pierce Brosnan en ese papel, composición de Bono y The Edge, con la voz de la gran Tina Turner, GoldenEye. Soy Emilio Sánchez y ahora voy a compartirles un disco que es de mis favoritos, que tiene un significado muy especial. Yo siempre he dicho que mi cantante favorito es Frank Sinatra y mi compositor favorito es Antônio Carlos Jobim de Brasil. Pues es gracias a Frank Sinatra que yo conozco la música de Antônio Carlos Jobim, porque en 1967 Sinatra, enamorado de la bossa nova y de la música de Jobim, decidió grabar un disco con él. Y el disco fue una obra maestra tremenda llamada Francis Albert Sinatra and Antônio Carlos Jobim, un disco que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y ahí oí por primera vez esta canción. Esta no es la versión más famosa de este tema, pero para mí tiene el significado especial de que fue la primera vez que oí esta canción que hizo un impacto tan importante en mi vida. Un tema de Jobim y Vinicius de Moraes con letra en inglés de Norman Gimbel. Y aquí, con la voz de Sinatra, The Girl from Ipanema. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. I tell her I love her. Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see, doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol do Ipanema, o seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ooh, but I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Por causa do amor, she just doesn't see, nem olha pra mim. She never sees me, por causa do amor. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I was stupid, I was foolish, I was lying to myself. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno del año 2005, uno de los grandes éxitos de Mariah Carey, una canción que fue su regreso luego de unos años muy difíciles para ella, del álbum The Emancipation of Mimi, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y se llama We Belong Together. Vamos a continuar ahora recordando a un hombre que falleció un día como hoy, el año pasado, sobre todo famoso por esta canción. Que en paz descanse Don Johnny Nash. Escuchemos su éxito más importante, I Can See Clearly Now. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright sunshiny day. It's gonna be a bright, bright sunshiny day. I think I can make it now.

el primer álbum de uno de los grupos más famosos de todos los tiempos, un grupo conformado por Victoria Beckham, cuando no era Beckham, en esa época era Victoria Adams, Jerry Halliwell, Mel B, Mel C y Emma Bunton. Ellas son las Spice Girls, quienes llegan ahora con un tema de su primer disco, Spice. Esto se llama Who Do You Think You Are? Chances go around, and if you want to know the truth about it, I'll tell you what's wrong with you. Die. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo algo de Soul, del sonido de Filadelfia, un clásico de 1975-76, el grupo del que salió Terry Pendergrass, Harold Melvin and the Blue Notes, con Bad Luck. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1995 por Don Lenny Kravitz. Are You Gonna Go My Way? Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.